Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos nuevamente a un espacio más del canal. Mi nombre es Fairuz y en esta oportunidad estamos transmitiendo desde nuestra cuenta de Instagram. Y el día de hoy tengo el placer enorme de compartir otro ratito con Alberto Lozano, conversando de numerología, el mensaje que esconde tu nombre. Para quienes no conocen, quiero contarles un poquitito sobre nuestro invitado, Alberto. Él es licenciado en filología española, master training en programación neurolingüística, también posgrado en terapia gestalt y transpersonal, y ya está en muchas otras oportunidades con nosotros, así que le quiero dar la bienvenida. Me encanta conversar con él, así que lo voy a traer a la sala para que demos inicio a esta charla. Pero antes quiero recordarles a todos que el chat en directo está disponible para que nos dejen sus comentarios, sus experiencias, y que acá debajo en el lobito de pensamiento con el signo de interrogación van a poder dejar las preguntas que tengan, porque Alberto va a estar encantado de responderlas durante la charla. Así que yo voy a traer a Alberto para que se sume a este espacio, pero también voy a traer a otro invitado. Hola, Alberto. ¿Qué tal? Hola, Alfredo. Hace tiempo que no te veía por aquí. ¿Cómo estás? Bueno, aquí estamos. Estaba diciendo que esto de los directos en Instagram es un poco así como a ver si conecto con los dedos ahí puestos y tal. La gente no ve, pero bueno, los que ya saben y conocen Instagram, pues saben que eso es así en los directos, pero a veces es un tanto emocionante, vamos a llamarlo, sí, como así. Como dicen los jóvenes, un poco random, ¿eh? Esto es, Bueno, yo me voy enseguida. Lo que quiero es contarte a ti también, Alberto, y contaros a todos algo importante. Es algo que a nosotros nos ilusiona muchísimo, porque llevamos muchos meses trabajando en equipo en Mindalia, en interno, y llevamos también mucha ilusión en todo lo que ya es público hace unos días. En Mindalia, como sabéis, llevamos trabajando muchos años en los directos, en el diario, en el día a día, intentando llevar conocimiento, conciencia y espiritualidad al mundo con entrevistas y directos como el de hoy en Instagram, en YouTube. Pero en los últimos tiempos, ya lo tuvimos hace unos cuantos años, en los que nos censuraron 20.000 vídeos y nos cerraron el canal, llegado un momento, al principio de ese evento que denominaron, bueno, como ellos quisieron, pero que no tenía nada que ver con nosotros, y ahí estuvimos todos luchando. Pues al principio, justamente, algunos pues nos quisieron cerrar, y de hecho nos cerraron. A la vuelta de tanto tiempo hemos recuperado esa respiración. Ya tenemos casi 1 millón de suscriptores en YouTube y más de 150.000 suscriptores en Instagram, gracias a todos. Pero en los últimos tiempos y en los que vienen, estamos viendo, y por eso nos hemos querido adelantar al futuro, cómo se intenta en muchos medios de comunicación, una vez más, limitar lo que se puede ver o lo que no se puede ver, lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Están empeñados tanto las organizaciones gubernamentales, los gobiernos, como también las grandes plataformas en censurar y callar ciertas voces. Sabemos lo que nos ha costado, lo que ha costado a muchas personas el callar su voz, el censurarlos y a veces pues poner unos límites infranqueables a la libertad de expresión y a lo que podemos nosotros compartir contigo o no. Por eso hemos creado Mindalia Comunidad. Dentro de Mindalia.com ya existe Mindalia Comunidad, que es un espacio nuevo y libre donde hemos puesto todo nuestro contenido en distintos servidores en todo el mundo, de tal manera que no haya una censura por parte de una plataforma o de un gobierno que nos permita contaros lo que queremos contar. Así que nuestro contenido está disperso por todo el mundo para asegurar que puedas acceder a todo lo que verdaderamente te interesa, y podemos también fluir en las restricciones que hay en cada momento de las grandes plataformas, como decía, y los gobiernos que intentan censurar cada vez más, están haciendo leyes a tu espalda y en estos momentos que van a generar muchísimo control en los medios de comunicación y también controlarte a ti cada vez más. En Mindalia Comunidad vas a encontrar contenidos que no están en ningún otro lugar porque simplemente no lo hemos podido poner, porque hubieran sido censurados a los 5 minutos de estar puestos en las grandes plataformas. También estamos haciendo series exclusivas, documentales. El último documental que ha hecho Mindalia Televisión ha recibido 9 nominaciones internacionales y 4 premios internacionales en Señales antes de morir. Os recomiendo que lo veáis y pronto va a estar en público en Mindalia Comunidad. También cursos, talleres, entrevistas completas, en fin. Mindalia Comunidad está pensada para quienes saben que hay algo más y también quieren acceder y verlo. Y lo mejor es que puedes encontrarlo ya, porque ya lo tenemos en público, y explorarlo, porque acabamos, como decía, de abrirlo a todo el mundo. Así solo tienes que entrar en Mindalia.com, ir a Mindalia Comunidad y abrir esa puerta, porque tú y nosotros sabemos que no necesitamos permiso de nadie para seguir compartiendo lo que verdaderamente nos importa a todos. Así es que yo quiero veros muy pronto a todos, a ti Alberto también, y te veremos además a ti en Mindalia Comunidad. Y gracias por haberme permitido este tiempo para poder decirlo, porque es muy importante para nosotros y es muy importante que se sepa y que cada vez haya más plataformas defendiéndose de esa garra negra que nos quiere agarrar a todos para controlar toda nuestra vida, en definitiva, con lo que no estamos en absoluto de acuerdo. Y nada más, te dejo a ti con tu mensaje, que es lo verdaderamente importante hoy aquí. Un abrazo. Un abrazo, Alberto. Gracias. Alberto, qué gusto estar otra vez. Voy a acomodar un poquitito de mi silla. Ahí estoy mejor. Qué gusto estar otra vez contigo. Gracias por acompañarme el día de hoy. Hola, Fairuz. Pues gracias y encantado yo de estar también con vosotros. Y de ver a Alfredo, que está en su propia casa, no necesita ni permiso para moverse por aquí. Desde luego, es una iniciativa formidable esta que acabáis de emprender y es una gran noticia. Yo estoy encantadísimo después de 10 años que estamos colaborando, ¿eh? Que no es poco. Yo creo que soy de los más veteranos que están ahí, aquí en la casa, que llevamos desde 2015, si no recuerdo mal, justo ahora 10 años, hemos pasado de todo, como él decía, adversidades y cosas muy bonitas también, ¿eh? Que podemos celebrar un año tras otro, desde luego. ¡Qué alegría! Y bueno, ya tú también estás en casa, entonces, y con esta premisa, con esta invitación que nos ha hecho Alfredo, quiero que pasemos al tema que nos ha propuesto Alberto el día de hoy, y es que vamos a estar conversando sobre el mensaje que tiene tu nombre, que me parece que el nombre es la identidad, es muy muy de la persona. Yo no sé si mi nombre pegará conmigo, pero a mí me encanta y ya Alberto me dirá cómo es eso. Pero yo tengo una pregunta, Alberto, y es cuando hablamos de numerología y del nombre, ¿qué es lo primero que se... ¿A través de qué viene el mensaje? No sé si me explico. ¿Es por la forma de la letra, es la vibración, el sonido? Cuéntanos más. Bien, realmente es de todo un poco, Fairuz. ¿Eh? Es tu nombre precioso, desde luego, como tu energía también. Y seguro que te lo pusieron y o lo pediste tú precisamente al llegar a este mundo, ¿no? Decimos que el nombre y los apellidos también, porque no hay que olvidar que tenemos los apellidos que vienen detrás del nombre, tienen características importantes que son la sonoridad. Ahora hablaré un poco de ello, la sonoridad, es decir, cómo suena, cómo nos conecta con algo interior nuestro, con nuestra alma, con nuestra esencia, como un tintineo, ¿verdad? Cuando suena tu nombre es como si tocaras la campanilla, Fairuz, tú te giras, como que estás condicionada, estás programada y estás acostumbrada a ese sonido, ¿verdad? Y eso a nivel álmico y a nivel animal también, bueno, animal viene de ánima, que viene de espíritu, al fin y al cabo, respondemos a esa llamada, a ese llamado. Entonces, eso es interesante porque eso en el árbol genealógico, como sabes que trabajo mucho el árbol genealógico, nos conecta con memorias ancestrales de nuestros antepasados, si hay alguien que se ha llamado como nosotros. Entonces, ese sonido despierta algo en nosotros, en nuestro inconsciente, en nuestros genes, que nos hace vivir experiencias. No te creas que cosas de las que nos suceden en el día a día, sentimientos y emociones, tienen que ver con ese sonido, apellido y nombre. O sea, que eso es interesante. Y luego en la vertiente numerológica, cada letra de nuestro nombre tiene un significado numerológico. Y esa numeración es como una codificación de nuestro propio alma. Es un mensaje, es una información encriptada en nosotros que nos dice mucho sobre cómo somos por dentro y cómo somos por fuera. Y eso, si quieres, hablamos ahora a continuación de qué se trata eso, porque seguro que le apasiona a mucha gente la numerología. Y cuando se trata de uno mismo, de su propia identidad, mucho más, ¿no? Claro que sí. Bueno, te quiero dejar el espacio para que seas tú quien nos cuentes más sobre el nombre y la numerología, todo lo que hay detrás de esto, los mensajes que hay detrás de nuestro nombre. Perfecto. Vamos allá. Bueno, primero hay que hacer una buena distinción entre lo que es el nombre y el apellido. Se dice que el nombre ancestralmente viene de mamá. Y además, si nosotros nos damos cuenta de esta curiosidad, resulta que la mayor parte de veces en las familias el nombre lo pone la madre, ¿eh? Casi siempre lo pone la mamá. ¿Es una ocurrencia de mamá o es algo que canaliza nuestra madre? Yo conozco muchas personas que dicen que cuando están embarazadas ya sienten el nombre del bebé. El nombre viene de mamá y el apellido viene de papá. O sea que ahí tenemos los dos linajes. Tenemos la importancia del apellido, que nos dice cómo somos en la tierra, en nuestra estructura más autoritaria, más moral, más de valor, y cómo somos amorosamente o a nivel sentimental, que es lo que nos trae mamá, que es el nombre. A partir de ahí hay cosas muy interesantes, como es saber los rasgos de nuestro número de destino, que viene dado por la suma de todas las letras de nuestro nombre y apellidos, el número del alma, que es la suma de las vocales de nuestro nombre y apellido, y el número de personalidad, que es la suma de las consonantes. Voy a ir por partes para que la gente no se líe y para que tengamos claro cada uno de los puntos, ¿de acuerdo? Cada letra, como dijo Pitágoras, que hicieron una tabla, que además la tengo aquí, o sea, la tabla de Pitágoras, por si la gente la quiere hacer una instantánea y seguir la charla. Esta es la tabla pitagórica de las letras y los números. Cada letra tiene un valor, ¿de acuerdo? Entonces, si cogemos el nombre que tengo yo asignado y mis apellidos, Alberto, Lozano, Higueras, puedo transportar cada letra a un número, ¿de acuerdo? Y todos esos números que me dan, ¿vale?, por correlación, los sumo y los dejo en un dígito. Me saldrán tres dígitos, luego dos y luego al final uno. Ese dígito es el que me va a dar más información sobre cómo soy yo en muchos sentidos. Cuando es todo el nombre y todos los apellidos juntos, o nombre y apellido juntos, me está hablando de mi número de destino. El número de destino nos está revelando cuáles son nuestros dones, nuestros talentos, cuál es nuestra misión de vida, cuál es el propósito. No cómo somos, sino qué hemos venido a hacer aquí en esta tierra. ¿De acuerdo? Es decir, cómo hemos juntado la energía de papá y la energía de mamá para hacer un ser que tiene que cumplir una misión, una tarea importantísima, tanto a nivel material como espiritual, para cumplir nuestro propósito aquí en esta existencia. Entonces, cada número de destino es diferente. Tenemos del 1 al 9. Si tenemos 9 dígitos, vamos a sacar del 1 al 9, ¿vale? Entonces, ya las personas que nos están viendo pueden hacer con esta correlación de letras, o luego más tarde en casa tranquilamente, cuando hayamos acabado el programa, ¿verdad? Sacan la correlación de números y suman. Entonces, yo les voy a decir, para que sepan más o menos cuáles son los talentos y el destino de las personas del 1 al 9, ¿de acuerdo? Las personas que les ha dado un número 1, este número de destino, recordad que es la suma de todas las letras, nombre y apellidos, es una misión de vida de liderazgo, ¿vale? De emprender, de tirar hacia adelante grandes proyectos, de llevar masas, de llevar gente, de conducir grupos, ¿vale? Es un tema de liderazgo, de autonomía, de independencia y de poder personal, ¿de acuerdo? A los que les ha salido el número 2, nos habla de un mensaje de cooperación, de colaboración. Personas que han venido aquí con un talento especial a unir a los demás y a poder mediar, pacificar, acompañar a otros, buenos consejeros, intuitivos y cariñosos. Así que ese 2 nos va a ayudar a hacer la compañía de guías a otras personas, ¿vale? El número tres, en el caso del destino, en el caso de la misión, nos dice que estamos destinados a utilizar nuestra creatividad para expresarnos. El don de la comunicación tienen los tres, es Fairuz, es los que trabajáis en el mundo de la locución y de la presentación, hay mucho tres, porque es esa necesidad de transmitir, de comunicar, ¿de acuerdo? Ese tres tiene ese destino. El número cuatro nos habla del trabajo, de la estabilidad, de ayudar a hacer estructuras, de ser sólidos, de consolidar las ideas, de materializar, ¿vale? Es importante, por ejemplo, en la metodología, en ser personas constantes. Así que el número de destino nos habla de construir, de llevar adelante término, llevar a término ideas que se tienen que materializar, como crear, por ejemplo, una escuela, crear un negocio, ser metódicos, ser perseverantes. Esa es la idea del 4. El 5 nos habla de libertad, nos habla de energía de renovación constante, nos habla de cambio. Así que el 5 va a ser una persona que necesitará como destino, como tendrá como propósito en la vida, el viajar, el conocer otras personas, otras culturas, ¿sí? Mezclarse con otras identidades y llevar más allá sus propias creencias. Es un destino precioso porque es una exploración. El 6, cuando a las personas les dé número 6, les está hablando del amor y la responsabilidad, de la capacidad de crear una familia, de crear un grupo, un clan en el que pueden extender todas sus capacidades. Es las personas que tienen ese magnetismo de masas, de aglutinar gente, de hacer grupos. Y ahí está ese gran número de destino del 6, ¿no? El número del 7, el número 7 está muy ligado a la sabiduría y al conocimiento. Personas con el número 7 en su destino tienen un trabajo importante en la intelectualidad, en el estudio, en lo espiritual también, tienen el don de poder ayudar a las personas a través del espíritu y sobre todo a través del conocimiento. Son grandes eruditos y les gusta mucho estudiar, así que ese número de destino va a ser importante. El número 8 está ligado directamente a la riqueza y al éxito. O sea que los que tienen un número de destino 8 han venido directamente a brillar, a triunfar en lo que se proponga, ¿vale? Sobre todo en lo que atañe al mundo de los negocios, de la emprendeduría. Así que el 8 es una persona potente a la hora de conseguir éxitos, alcanzar lo que se propone. Y por último tenemos el 9. El 9 es el número de la sanación por excelencia. El número 9 ha venido a ayudar a los demás en la salud, en lo emocional, en lo humano. Tiene el poder de ser terapeuta, de poder tener dones de mediunidad, ¿vale? Y de hecho la mayor parte de los amigos que tengo que son mediums o videntes son números 9. Así que nos ayuda a saber que es una persona humanitaria, solidaria y que tiene como misión de vida ayudar a los demás a través de sus dones, ponerlos al servicio de la gente que tiene alrededor, ¿vale? Esto sería el número de destino que viene por la suma de todo, ¿vale? No sé si tenemos tiempo para explicar un par de cosas más, Fayuz, ¿tú me dices? Sí, claro que sí, tenemos tiempo. Yo quería preguntarte, porque al principio dijiste que elegimos o que se puede elegir el nombre también. Hay un nombre que es el que nos ponen nuestros padres, pero en el camino puede ser que nos sintamos identificados con otro. Entonces, si yo quiero saber mi número, ¿lo haría con el número con el que me identifico en este caso? Es una buena pregunta. Yo creo que surge siempre en los talleres y en los cursos. ¿Qué nombre utilizo? ¿El del DNI, el de la partida de nacimiento o por el que me llaman? Mira, yo después, antes, al principio, cuando yo estudié numerología, nos decían que tenía que ser el número de la partida de nacimiento. Pero yo me he dado cuenta, y he visto en la experiencia personal, terapéutica y de estudio, que al final el número que se graba en nosotros, el que nuestro inconsciente tiene grabado y es el que realmente elegimos al venir, es por el que nos nombran a nosotros, ¿sí? Y es interesante porque es el que te decía al principio, por el que te programas, por el que te giras cuando estás en la calle y te dicen Fairuz, ¿no? Una persona que se puede llamar María del Pilar y le dicen Pili, Pili. Yo aconsejo a los alumnos que primero hagan el recuento con Pili. Pili García López. Sumas todo y a ver qué te da. si lo que te da te resuena es que es tu número de vida, es el que tú llevas grabado. Sí, eso es interesante porque hay que tenemos tres nombres, que tenemos María del no sé qué. No nos compliquemos la vida, es con el que nosotros nos sentimos identificados, como tú bien dices, es el que llevas en tu alma encriptada, como si te quieres llamar Rosa Flor, si a ti te gusta y a ti te han llamado desde pequeña y tú, sobre todo la infancia es muy importante, los primeros años de tu vida son los que más nos condicionan, nos programan, crean nuestra identidad, nuestra personalidad y nuestro carácter. Entonces, con ese nombre vamos siempre. Hay personas que luego se lo cambian y no les hace ningún efecto cambiarse el nombre, porque el de origen, el que cuando eras pequeñito y pequeñita te hacía moverte, ese es el que está impulsando por darte información importante de cómo es tu esencia, tu alma, tu personalidad y todo tu carácter, ¿sí? Gracias, Alberto, por sacarme la duda. Voy a dejarte entonces el espacio para que nos puedas contar lo demás que tienes por ahí en el tintero. Ok, ahora vamos a hacer otra operación, ¿vale? Hemos hecho la suma de todas las letras de nombre y apellido y nos da un número. Ese es el número más importante, el número de destino. ¿Qué has venido a hacer aquí? ¿Cuál es tu trabajo en la Tierra? Que es lo más importante. Pero si nosotros cogemos solo las vocales del nombre y los apellidos, nos da otro número. Sumamos todo, como hemos visto en la tabla, y nos dan tres dígitos, luego dos, luego al final un dígito. Ese dígito que nos da ese número nos explica cómo es nuestro alma, cómo es nuestro interior, es decir, cómo somos nosotros por dentro. Eso no lo sabe nadie, solo nosotros lo sabemos. Y es el número de las vocales. De hecho, las vocales, Fairuz, es muy curioso porque están consideradas letras del alma o del espíritu, como lo quieras llamar. ¿Por qué? Es muy sencillo de comprender. Cuando nosotros pronunciamos las vocales, nos entra aire, nos entra Akash, nos entra el éter, ¿vale? No entra, no conoce ningún obstáculo dentro de nuestro cuerpo y vuelve a salir en forma sonora. A, E, I, O, U. Ya en todas las tradiciones milenarias se dicen que son las letras del alma. Incluso en el alfabeto hebreo, las vocales son el alma, porque no encuentra ningún obstáculo en el cuerpo. Es el espíritu que entra y que sale. Sin embargo, las consonantes, para producir las consonantes siempre necesitamos una parte de nuestro cuerpo, o los dientes, la nariz, los labios, la garganta, te das cuenta de esto, ¿no? Entonces, las consonantes hablan de nuestro cuerpo, o sea, nuestra personalidad, nuestro ego, lo material, lo que está en la tierra. Así que vocales, alma, consonante, cuerpo, carcasa, ego, ¿vale? Se entiende. Entonces, la suma de las vocales es el número de nuestro alma. Si tengo un alma uno, soy un alma individual, pionera, abriendo caminos. Si tengo un alma dos, tengo un alma romántica, amorosa, generosa. Un alma tres, creativa, comunicadora. Tanto como he contado antes, lo mismo, pero en función de mi alma, cómo soy por dentro. Sin embargo, si yo sumo todas las consonantes, dejo de lado las vocales, las guardo, y sumo solo consonantes, me da el número de personalidad o de ego. Es decir, cómo me ven los demás a mí, cómo es mi cuerpo desde fuera, ¿vale? Si, por ejemplo, me da tres, es decir, mira, la gente me ve como comunicativo, chistoso, sociable, gracioso a veces, jovial, que es el carácter del número tres desde la personalidad. Pero a lo mejor por dentro soy un ser, un alma nueve, que soy una persona introspectiva y reflexionadora, ¿vale? Una cosa es tal como me muestro y otra cosa es tal como soy yo en mi propia vida privada o en mi intimidad, que es mi número de alma. ¿Se entiende? Esto es diferente. Ya tenemos tres factores: destino, alma y personalidad. Fijaros si nos da información el nombre y los apellidos. Impresionante todo que hay allí detrás, que no lo sabemos, porque al final, por supuesto, estamos amigados con nuestro nombre, nos identifica, pero mira lo que guía, lo que marca. Sí, sí, sí. Y eso solo es la punta del iceberg. Cuando los cursos de numerología sale de todo, porque hay muchísimas combinaciones, hay una riqueza enorme. Además, se suma también el día, que ya lo hemos hablado en otras charlas, la fecha de nacimiento. Lo importante en este caso es lo que tiene que ver con el nombre, que decía que mamá es el nombre y papá es el apellido. Siempre el linaje paterno es el apellido, eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando nos cambiamos el apellido, que me he encontrado personas que me han dicho, me he cambiado el apellido porque no tengo buena relación con mi papá, no estamos haciendo nada, porque también estamos poniendo el papá de mi mamá, ¿sabes? Porque los apellidos siempre vienen del padre. O sea que al final... Al final es así, no habías caído en esto, ¿no? Pero... No habías caído en eso. Mira qué poderoso, ¿no? Dentro sí. De todo. Quiero preguntarte, Alberto, supongamos, ¿no? En una familia en donde hay una tragedia y supongamos mueren los abuelos y a una niña, una nieta, puede ser, le ponen el nombre de esa abuela que haya muerto o fallecido en una tragedia. ¿Qué ocurre con los nombres cuando se pasan, pero tienen este tipo de acontecimiento? Yo siempre recomiendo no poner el nombre de un ser muerto, sobre todo las personas que decimos en el árbol que son yacientes, niños muertos en aborto, recién pequeñitos, miembros de la familia que han muerto en accidente o en extrañas circunstancias o muy jóvenes, porque lo que estamos haciendo es prolongarle la vida con la persona que viene después, ¿vale? Y estoy condicionando al que viene. No quiere decir que vaya a morir, se vaya a enfermar, pero sí que va a tener un programa de que le va a condicionar y va a obligarle a cumplir cosas que no hubiera cumplido la persona que murió. Entonces, estamos marcando el destino del que viene, ¿de acuerdo? Y yo he visto casos y he aconsejado cambiar el nombre de personas precisamente por eso, ¿no? Que pusieron, como tú dices, el nombre de un antepasado que murió joven y como homenaje le pusieron el nombre al hijo o a la hija. Y no da buen resultado. Es mejor no hacerlo porque estamos uniendo la personalidad de uno que acaba de nacer con otro que seguía su camino, se truncó y ahora continúa. ¿De acuerdo? Es lo que decimos el yaciente. Y es una energía... pues que es perjudicial. Es mejor tener el libre albedrío, ¿verdad? O sea, empezar por de nuevo y poner nombres creativos que estén poco vistos en la familia, que sean bonitos y además, si te gustan, mejor. Y es verdad que nosotros elegimos el día que nacemos, la hora y todo esto que es importante y eso está encriptado. Si nos ponen además desde un antepasado, pues nos cargan con una historia que no es nuestra, ¿verdad? Y esto es mejor no hacerlo. Nosotros en este lado, en Latinoamérica, ya tú me dirás si en España ocurre igual, por ejemplo, pero estamos muy acostumbrados a, se ve mucho en las familias que los hijos varones les ponen a sus hijos varones el mismo nombre y esto se va, por ejemplo, tengo unos amigos que van como por la tercera generación del mismo nombre y apellido. Entonces, aquí, ¿qué hay oculto detrás de esto? Se va perpetuando esto, es cierto, aquí también se da desde siempre. Ahora parece que está cambiando, ¿eh? Hace ya unas generaciones que está cambiando. Yo, de hecho, a mi hijo se llama Albert, en catalán le ponemos Albert, y yo, si lo llego a saber, le pongo otro nombre, porque le condiciono, ¿vale? Es lo que decimos en transgeneracional, que hacemos una lealtad familiar. Si se llama como yo, se ve, entre comillas, obligado a llevar el mismo camino, la misma experiencia que yo, por amor a la familia, por amor al clan, ¿verdad? Y eso es lo que pasa. José, José, José, José, acaban trabajando en el mismo oficio, teniendo el mismo tipo de pareja, teniendo las mismas experiencias. Jolines, no se refresca el linaje, ¿no? Vamos a cambiar, porque si no, limitamos la libertad de nuestros descendientes, ¿no? Y lo que pasa, que también seguramente pasa en tu país, es que nos ponían tres nombres. Nos ponían el nombre de un abuelo y el otro abuelo. Yo, mi abuelo paterno y mi abuelo materno. O sea, llevo ahí como la energía de los dos abuelos con la mía. Digo, no, ya no tengo complicaciones suficientes como para encima llevar la de mis abuelitos, ¿vale? De lo que ellos quisieron, no quisieron, pudieron hacer, los sueños, los deseos. Madre mía, qué faenón, ¿no? Vamos a aligerar un poco la mochila y vamos a hacer lo que nuestra alma está destinada a hacer y no compliquemos con estas cosas tradicionales, si puede ser, ¿eh? Estoy encantada, Alberto, con esta charla que has elegido para el día de hoy. Hay algunos mensajitos que yo quisiera que nos cuentes, pero antes, yo sé que en esta oportunidad estás teniendo una carta de numerología con previsión de 2026. Así que te pido, por favor, cuéntanos más sobre esto. Sí, Fayuz. Siempre estoy elaborando la carta numerológica. De hecho, creo que en Mindalia la hemos sacado muchísimas veces. Y cada año lo que hago es, en esta época ya, cuando se acerca el equinoccio de verano, lanzar las previsiones para el año que viene. La carta numerológica es un estudio personalizado, ¿vale? En el que explico todo esto que acabamos de ver aquí, la esencia, el alma, la personalidad, incluso hablo del karma que podemos llevar, de cómo hemos vivido las vidas pasadas, etcétera, etcétera. Y digamos que la parte curiosa o el incentivo de la carta es que explico cómo se presenta el año corriente y cómo va a ser el año que viene para ti, ¿vale? Cómo va a ser el 2026 para Fairuz, de forma emocional y de forma personal, que no es lo mismo. Una cosa es cómo vas a vivir tú la energía emocional y otra cosa es qué te va a pasar, ¿no? Que trabajo, familia, dinero, ¿vale? Y eso llevo más de 2.000 cartas desde el año 2020 elaboradas y la verdad es que la gente está muy contenta con el resultado porque son muchas páginas con mucho contenido. Salen muchos rasgos de la personalidad y todo, y además también envío unos obsequios para elevar la energía del número, una simbología sagrada que ayuda como amuleto, etcétera, etcétera. Y esto lo pueden conseguir entrando en mi página web y el precio es muy asequible. La verdad es que para lo que tiene es bastante barato, digamos. Bueno, por favor no se queden con las ganas, ya lo saben, acá debajo en la descripción del directo tienen los enlaces de contacto de Alberto, que siempre con muchísimo cariño nos transmite información de muchísimo valor, así que por favor ustedes también tengan la oportunidad de hacerlo. Vamos a ir con unas preguntitas. Tenemos, bueno, Self Love es su nickname, pero dice, hola, mi mamá me puso como a mi tía y a ella no le fue bien en el amor. ¿Se puede repetir eso si yo tengo su nombre? Se puede repetir, claro que sí. Y es que lo veo en consultas y lo veo en los cursos de las personas que repiten patrón por esa lealtad que decía del nombre. Al final es una prolongación de la vida de tu tía. Yo te animo, no sé si hay algún nombre que te guste, te animo a que te acostumbres a otro nombre o una abreviatura solamente del nombre, como decía antes, de Pilar, no sé qué, Pili, acostumbrarse a la abreviatura ya no suena igual, ya no es el mismo sonido, ¿eh? Y ya no despierta las mismas memorias ancestrales. Entonces, si no, de todas maneras se puede hacer. Si no puedes cambiar el nombre, se pueden hacer otro tipo de cosas como romper la lealtad a través de una terapia, de una consulta, o hay mil maneras para no renunciar al nombre si te gusta, ¿vale? Otra cosa es a nivel tu inconsciente que puedas retirar ese programa y te puedas liberar en tal caso que haya un condicionamiento, ¿vale? Muchas gracias, Alberto, por responder. Vamos ahora. Uy, se me ha escapado. Vamos a tratar de ubicarlo. Lo que pasa es que la letra del celular es muy chiquitica, así que lo veo en el computador. Nos dice Patricia desde Chile, ¿qué importancia tienen los nombres compuestos? Por ejemplo, María José o Juan Pablo. Vale, yo creo que tiene relación con lo que decía antes de los abuelos. Cuando ponen esos nombres es porque unen varios abuelos. Juan, Pablo, José Miguel. Seguramente hay un abuelo José y un abuelo Miguel cuando lo hacen de esa manera. Entonces, es mejor los nombres simples, porque te permiten tener mucha más libertad y vivir más tu vida, tu propósito, tener tu misión y no tener ligada a ti la misión de otra persona, porque seguramente si te lo ponen es porque alguien en la familia ya lo tenía ese nombre. Entonces, tienes doble carga, tienes doble trabajo, como decíamos antes, ¿vale? Si hay karma, tienes que liberar más karma. Si hay comportamientos difíciles y extraños, tienes que luchar más en contra de todo eso. Entonces, mejor utilicemos un nombre. Esa es mi recomendación, ¿eh? Luego, cada uno puede hacer, evidentemente, lo que le plazca. Gracias, Alberto, por responder. Vamos con Oscar desde Honduras. Nos dice, ¿cómo saber si un nombre tiene una energía favorable o limitante? Mira. Yo te diría que las palabras, como he dicho antes, las palabras que tienen más vocales, Fairuz, son más luminosas. Imagínate Eva, Ana, son totalmente bíblicas y espirituales al 100%. Cuanto más consonantes, más material, más materialista, más superficial y más engorroso. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos que elegir palabras con muchas vocales, que son muy álmicas, son muy luminosas, son muy brillantes a nivel espiritual y enérgico, ¿vale? Y con consonantes como que quedan más sepultadas. ¿Ves esas palabras con tantas consonantes que son a veces difíciles de pronunciar? Son en la vida también difíciles de llevar a cabo, son costosas para la persona, para el ser humano, ¿no? Además es un tema de lógica y de intuición, ¿verdad? Muchas gracias, Alberto, por responder. Vamos ahora con Rafael. Nos dice, ¿puedo armonizar mi energía si cambio la forma en la que firmo mi nombre? Sí, sí, sí. La caligrafía es esencial para conocer cómo nos comportamos, cómo somos. Si tú agilizas la caligrafía, si haces el cambio en algunas letras, sobre todo si cierras las letras, si las vocales no las dejas abiertas, las cierras y haces una letra armónica, que no tenga tendencia ni hacia un lado ni hacia el otro, sino que vaya recta, ¿vale? Puedes conseguir tener una vida mucho más tranquila, más en paz, y parece mentira, pero influye muchísimo, ¿vale? Hablando de Rafael, Fayuz, a mí me gustaría hablar de estos nombres que son arcángeles, Rafael, Daniel, Gabriel, todos estos nombres ya, fíjate tú que la pronunciación ya ayudan también a decretar, y son Daniel, son nombres que en sí ya tienen una carga espiritual muy, muy potente y son altamente recomendables porque son protectores, son guardianes y son guías espirituales muy, muy importantes. Qué hermoso esto que acabas de decir, Alberto. Sí, sí. Me parece súper lindo. Alberto, sé que tienes por allí un libro que se llama La esencia de los números y tengo muchas ganas de que nos cuentes, por favor, sobre esto. La esencia de los números es un libro que elaboré hace un año, dos años creo que tiene ya el libro, y es un manual de numerología. Todo lo que querías saber sobre la numerología y nadie te lo dijo está en este libro, Fayuz. Aquí hablo de la historia de la numerología, historia de las matemáticas, que hay gente que dice, ¿qué tiene que diferencia? Pues en principio era lo mismo antes. Para Pitágoras, matemáticas y números era lo mismo. Luego las matemáticas se quedaron como una escisión, se quedaron solamente la parte formal, pero la numerología tiene toda la parte energética, espiritual y vibracional de los números. Historia está la historia de la numerología, están todas las numerologías que han habido en la humanidad, ¿vale? Hago un repaso de egipcia, china, sumeria, maya y luego una presentación de todos los números uno por uno. Os explico, incluso con las cartas del tarot, con la astrología, el significado de todos los números, cómo podemos saber el karma y además al final es un manual de numerología que pueden hacer los cálculos para hacerse cada uno su carta numerológica. O sea que es súper completo. Bueno, más herramientas maravillosas de autoconocimiento, pienso. Quiero agradecerte, Alberto, este ratito. Para todas las personas que se quieran comunicar, recuerden, acá debajo tienen en la descripción del directo sus enlaces de contacto, pero también que sepan que en el canal, en Mindalia Plus, en YouTube, tenemos muchos más videos de Alberto, así que la invitación siempre está para que los vean, para que repasen, para que compartan también y que se expanda aún más esta información. Alberto, te agradezco muchísimo este ratito que hemos compartido, me he divertido mucho y bueno, como siempre, quiero invitarte a que seas tú quien cierre para todos la charla el día de hoy. Gracias, Fayuz, yo también. Encantadísimo de estar contigo, como he comentado antes, y estar en vuestro canal, poder ayudar, poder compartir aquí también. Y a las personas que nos están viendo, que hagan, bueno, que acudan, como ha dicho Alfredo, a esta nueva plataforma que estamos montando, en el que no habrá, bueno, que habrá libertad absoluta y podemos compartir de forma holística e indefinida, y que sigan conectados con estos canales como Mindalia, en los que estamos ayudando al despertar de la conciencia, la sanación, en estos tiempos en los que todo se está cambiando. Estamos en un año, hablando de numerología, un año 2025, que es un año 9, que es de sanación, de liberación de karma y de reflexión. ¿Qué hemos hecho en nuestra vida que tengamos que reparar ahora para empezar un año 2026? Que haremos muchos programas en Mindalia hablando del 2026, que nos esperan cosas muy, muy bonitas. Así que un beso desde aquí de Barcelona y hasta la próxima. Gracias, Alberto. Hasta la próxima. Chao.